Прослушайте текст и скажите, почему человек не захотел жить 30 лет. Что он попросил у Бога? Получил ли он желаемое? Dios creó al burro. Dios creó al burro y le dijo: Serás burro, trabajarás de sol a sol, cargarás bolsas en el lomo, vivirás 30 años, serás burro. El burro respondió: Seré burro, pero vivir 30 años es demasiado. Dame solamente 10 años. Dios creó al perro y dijo: Cuidarás de la casa de los hombres y serás su mejor amigo. Comerás lo que te den y vivirás 20 años. El perro respondió: Señor, vivir 20 años es demasiado. Dame solamente 10 años. Dios creó al mono y dijo: Serás mono. Saltarás de árbol en árbol, haciendo payasadas simpáticas y vivirás 15 años. El mono respondió: Señor, vivir 15 años es demasiado. Dame solamente 5 años. Finalmente, Dios creó al hombre y dijo: Serás hombre, el ser más inteligente de la tierra. Dominarás el mundo. Vivirás 30 años. El hombre respondió: Seré hombre, pero vivir 30 años es muy poco. Dame los 20 años que el burro no quiso, los 10 años que el perro rechazó y también los 10 años que el mono no quiso. Así lo hizo Dios. El hombre vive 30 años como hombre, se casa y vive 20 años como burro, trabajando y cargando todo el peso en el hombro. Después se jubila y vive 10 años de perro, cuidando la casa, para luego vivir los 5 años del mono, saltando de casa de un hijo al otro, haciendo payasadas para divertir a los nietos.